Misterios de la imaginación o misterios, sin explicación. Quien tenga el libro de Thea von Harbou, del año 1926, en el siglo XX, titulado, Metrópolis, leerá esto en él. Este libro no es de hoy ni del futuro. No habla de un lugar. No sirve a ninguna causa, partido o clase. Tiene una moraleja que se desprende de una verdad fundamental, entre el cerebro y el músculo debe mediar el corazón. Thea von Harbou. Luego, un prefacio, que lo firma una persona que no existe, pero que es del futuro, de 100 años en el futuro. Forrest J. Ackerman. Apartado 4E, Torres Rotuang. Nibelang, y Camino Aéreo Harbou. Metrópolis. 24 de noviembre, 2026. Bueno, quizás el 24 de noviembre del 2026, algo pase, que esté relacionado con la creadora de este libro, que se adelantó a su época, en muchas cosas, dentro y fuera de las ciencias. Quizás no pase nada o sencillamente, no nos enteraremos. Pero realmente, sería fabuloso imaginar, que ese 24 de noviembre del 2026, Thea von Harbou, recorra nuestro tiempo y juzgue, si escribió sobre el futuro o simplemente, ella escribió ese futuro. Metrópolis, novela de Thea von Harbou, año 1926. Metrópolis, de Fritz Lang, película de cine mudo, año 1927. ¿Qué es más agradable? ¿El agua o el vino? El vino es más agradable. ¿Quién bebe el agua? Nosotros. ¿Quién bebe el vino? Los amos. Los amos de las máquinas. ¿Qué es más agradable? ¿La carne o el pan seco? La carne es más agradable. ¿Quién come el pan seco? Nosotros. ¿Quién come la carne? Los amos. ¡Los amos de las máquinas! ¿Y qué es más agradable? ¿Vestir el algodón azul o la seda blanca? ¡La seda blanca es más agradable! ¿Quién viste el algodón azul? ¡Nosotros! ¿Quién viste la seda blanca? ¡Los amos! ¡Los hijos de los amos! ¿Dónde es más agradable vivir, sobre la tierra o debajo de ella? Es más agradable vivir sobre la tierra. ¿Quién vive bajo la tierra? Nosotros. ¿Quién vive sobre la tierra? Los amos de las máquinas. ¿Cómo viven vuestras esposas? En la miseria. ¿Cómo viven vuestros hijos? En la miseria. ¿Qué hacen vuestras esposas? ¡Se mueren de hambre! ¿Y qué hacen vuestros hijos? ¡Lloran! ¿Qué hacen las esposas de los amos de las máquinas? ¡Comen cuanto quieren! ¿Qué hacen los hijos de los amos de las máquinas? ¡Se divierten! ¿Quiénes son los proveedores? ¡Nosotros! ¿Quiénes son los que derrochan? ¡Los amos! ¡Los amos de las máquinas! ¿Qué sois vosotros? ¡Esclavos! ¡No! ¿Qué sois vosotros? ¡Perros! ¡No! ¿Qué sois? ¡Dínoslo! ¡Dínoslo! ¡Sois idiotas! ¡Torpes! ¡Estúpidos! De la mañana a la noche, a mediodía, por la tarde, la máquina ruge pidiendo alimento. ¡Alimento! ¡Alimento! ¡Vosotros sois el alimento! ¡Sois el alimento vivo! La máquina os devora y luego, exhaustos, os arroja. ¿Por qué engordáis a las máquinas con vuestros cuerpos? ¿Por qué aceptáis sus articulaciones con vuestro cerebro? ¿Por qué no dejáis que las máquinas mueran de hambre, idiotas? ¿Por qué no las dejáis perecer, estúpidos? ¿Por qué las alimentáis? Cuanto más lo hagáis, más hambre tendrán de vuestra carne, de vuestros huesos, de vuestro cerebro. Vosotros sois 10.000, vosotros sois 100.000. ¿Por qué nos lanzáis 100.000 puños asesinos contra las máquinas? Vosotros sois los amos de las máquinas, vosotros. no los otros que van por ahí con su seda blanca. Volved el mundo al revés, ponedlo patas arriba. Tomad vuestra herencia. Ya habéis esperado bastante. ¡Ha llegado la hora! En lo más alto de la catedral se oyó dar la medianoche. Una y otra vez, como si la primera no bastara, el reloj repitió las 12 campanadas de la hora de los demonios. La luz de la catedral cambió de color. Si fuera posible hablar de una luz negra, esa sería la expresión más adecuada para aquella luz. Solo en un lugar brillaba blanca, refulgente, cortante, como una espada de agudo filo. Allí donde la muerte está representada como un músico que toca la flauta. De pronto se detuvo el órgano e inmediatamente la danza. La voz del predicador en el púlpito cayó también. Y en un silencio sepulcral se escuchó el sonido de una flauta. La muerte tañía su canción, la canción que nadie tras ella ha podido tocar jamás. La muerte, con su holgada capa, la guadaña al hombro y el reloj de arena colgado del cinto, bajó de su nicho y, sin dejar de tocar la música, deambuló por la catedral. La seguían los 7 pecados capitales. La muerte rodeaba cada columna. El sonido de su flauta era cada vez más intenso. Los 7 pecados capitales cogidos de la mano iniciaron lenta al principio, ligera después, una danza macabra. Una luz que parecía hecha de pétalos de rosa inundó la catedral. Un perfume inexplicablemente dulce y poderoso se alzó como incienso entre los pilares. La luz se hizo más fuerte y parecía dotada de sonido. Unos rayos rojos brillaron desde la altura y fueron a reunirse en la nave central, formando una corona de brillo extraordinario. La corona rodeaba la cabeza de una mujer, sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer iba vestida de púrpura y escarlata, y cubierta de oro, perlas y piedras preciosas. En la mano sostenía una copa de oro, y sobre la frente coronada de la mujer se leía misteriosamente escrito Babilonia. Se alzaba brillante como una deidad. La muerte y los 7 pecados capitales le hicieron una profunda reverencia. Y la mujer que llevaba el nombre de Babilonia tenía los rasgos de María, a quien yo amaba. La mujer se puso en pie. Con la corona tocaba la cúpula de la enorme catedral. Alzó el borde de la capa que llevaba y la abrió con ambas manos. Entonces se vio que en aquel manto dorado estaban bordadas imágenes de muchos demonios. Seres con cuerpo de mujer y cabeza de serpiente. Seres medio toro, medio ángel. Demonios adornados de coronas. Leones de rostro humano. La flauta de la muerte guardó silencio. Pero el que se hallaba en el púlpito alzó el grito. ¡Arrepentíos! ¡El reino de los cielos está cerca! El reloj de la iglesia seguía tocando aún las 12 de la medianoche. La mujer miró a la muerte al rostro. «Vete», le ordenó con voz tajante. Esta obedeció. Se colgó la flauta al cinto junto al reloj de arena y con la guadaña al hombro atravesó la catedral y salió. Y del manto de Babilonia la grande, los demonios se liberaron, nacieron a la vida y corrieron tras la muerte, que bajó los escalones de la catedral y se dirigió a la ciudad. Unos pájaros negros de rostro humano volaban a su alrededor. Alzó la guadaña como si indicara el camino, y los pájaros se reunieron en una densa bandada que oscureció la luna. La muerte echó atrás la amplia capa. pareció crecer desmesuradamente y emergió por encima de las casas de Metrópolis. Los edificios más altos apenas alcanzaban sus rodillas. La muerte agitó la guadaña como dispuesta a segar con ella. La tierra y todas las estrellas temblaron, pero por lo visto no estaba lo bastante afilada. La muerte miró a su alrededor buscando asiento. La nueva torre de Babel le pareció el más adecuado. Se sentó sobre ella, levantó la guadaña, sacó del cinto la piedra de afilar, escupió en ella y empezó a repasar el filo de la guadaña. Chispas azules saltaban del acero. Luego la muerte se levantó y dio un segundo golpe de guadaña. Una lluvia de estrellas cayó del cielo. La muerte asintió satisfecha, dio la vuelta y partió en su camino por la gran metrópolis. Metrópolis, Thea von Harbou.